Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento. Nos alegra que nos sintonicen y nos acompañe como hace semanalmente, a menos que esta sea su primera vez, y entonces sea muy bienvenido. Nos encontramos en Sacramento, California, en la costa este de los Estados Unidos de América, y nos encanta recibir visitas. Así que si se encuentra en el área, venga y visite y comparta con nosotros. Nosotros tenemos una familia extendida que nos acompaña semanalmente por todo el mundo. Nos escuchan en la radio, por nuestra página web en saccentral.org y en las distintas estaciones televisivas. Así que no somos muchos aquí en el santuario, pero sí somos muchos alrededor del mundo listos para cantar Immortal, Invisible, God Only Wise. Saquen sus signarios y acompáñenos. Número 21. Es un pedido de Giselle y Malika en Antigua y Barbuda, Verónica, Ángel, Jasmine, Stewart y Hillard en las Bahamas, Zoila en Canadá, Shiyog en Nigeria, Sandy, Bern, Jamie, Jenny y Janet en Norte Carolina, Sanaya en las Islas de St. Kitts, Amanda en Santa Lucía, Igualeta y Jennifer en Trinidad y Tobago. Número 21, cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa. Tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy sencillo. Vaya a nuestra página web en saccentral.org y presiona el eslabón de contactos y cantaremos cualquier himno del himnario. Y nos encantaría escuchar de usted. Recibimos tantos pedidos semanalmente y muchos nos agradecen por cantar esos hermosos himnos de antaño. Y a nosotros nos encanta también, así que sigan enviando sus pedidos. El próximo himno es el número 73, Holy, Holy, Holy. Y lo pide Liana en Arizona, Greg en Arkansas, Jocelyn en El Salvador, Geralda en Georgia, Dave en Indiana, Furman en Kuwait, Jared en Oklahoma, César en Perú y Ramón en Portugal. Número 73, cantaremos las cuatro estrofas. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno que tú eres santo, eres grande. Y venimos ante ti esta mañana con reverencia y con corazones deseosos de ser como tú. Por favor, llénanos, úsanos y regresa pronto. Y que todos podamos estar listos. Muchas gracias por todos los que se encuentran aquí y todos los que nos sintonizan por todo el mundo. Tú sabes quiénes son individualmente. Conoces sus necesidades y las nuestras. Y te pido que un día muy cercano podamos reunirnos en las calles de oro para poder cantar Santo, Santo, Santo en Jesús. Amén. En estos momentos el estudio será presentado por el pastor administrativo, Pastor Harold White. Muchas gracias, Debbie, y a los músicos, buenos días a todos. Santo, Santo, Santo. Es increíble que Dios aún nos escucha a personas no santas. Me hace temblar cuando pienso acerca de cuán santo es Él es en comparación con mi propia falta de santidad. Pero estamos aquí en su nombre, en su gracia y en su misericordia. Él nos reúne cada sábado para alabarlo y adorarlo. ¿Verdad que sí? Amén. Queremos darle bienvenida a todos los que están aquí y a todos los que se unen a nosotros, donde quieran que estén hoy. Transmisión en vivo, en televisión, satélite, radio. Contento de que estén con nosotros. Tenemos una oferta gratuita para compartir esta semana y se titula El Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. ¿Han oído hablar de este material? Es un libro realmente inspirador, El Camino a Cristo, la oferta número 100. Todos tienen que llamar al 1-888-788-3935, 1-888-788-3935. Así que esta es la lección esta mañana. ¿Sabe qué? Me olvidé de traer mi lección. ¿Puedo pedir una lección rápidamente? Quiero que leamos juntos el versículo de memoria, si lo desean. En esta mañana lo encontramos en Mateo 4, versículo 19. ¿Puede leerlo conmigo? Entonces Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gracias. Fue una buena lección y espero que realmente lo hayas disfrutado esta semana. Aunque esta es una clase, voy a hacer lo mismo que los maestros hacían cuando yo era un niño en la escuela. Limpien sus mesas, tomen un lápiz de papel y voy a darles una prueba. No, tú no tienes que tomar un lápiz y un papel, pero voy a darte una prueba ahora. No es difícil y no tienes que contestar, solo en tu mente. Y las preguntas son muy fáciles de contestar, lo encontrarás muy fácil, pero servirá como una introducción a algunos de los temas y conceptos que necesitamos entender a medida que estudiamos la lección esta mañana. Pregunta número 1. Les voy a mostrar cuán fácil es. Con el fin de ser un testigo de Jesús, necesitas haber asistido al seminario de formación de la Escuela de Evangelismo de Hechos Asombrosos, ¿verdadero o falso? Bien, tú no tienes que ir a la Escuela de Evangelización para ser capaz de dar testimonio, pero es útil. No creo que otras personas con quienes estudiaremos la lección esta mañana hayan tenido esta oportunidad. Número 2. Cuando Jesús dijo que Él nos haría pescadores de hombres, esto nos muestra que realmente no tenemos que hacer esfuerzo para ser testigos. Hay algo de verdad y algo de falso en esto, ¿no es así? No hacemos, es un sentido de que hay que hacer esfuerzo, pero vas a ser un testigo para Cristo o lo otro de una forma u otra, solo por tu vida, ¿no? Pero para ser realmente un buen testigo sí se necesita esfuerzo, requiere de nuestro mejor esfuerzo, de hecho. La razón por la que los trabajadores son pocos y solo que no hay suficiente dinero para pagar a los trabajadores. No, esto no es cierto, ¿verdad? Porque todos somos trabajadores. Incluso si conseguimos un pago o no tenemos ningún pago, todos deberíamos ser obreros para el Señor. La testificación y evangelización ayudan a pavimentar el camino de nuestra propia salvación. ¿Verdadero o falso? Verdadero y falso, ¿verdad? Por cierto, no puedes ganar tu salvación. Ganar tu salvación por ser un testigo de Dios, pero ciertamente ayude a realizar el mantenimiento de tu relación con Dios para que seas salvo, ¿verdad? Porque si estás trabajando por alguien más y estás intentando llevarlo a Cristo y al conocimiento de la verdad, y tú estás escapando de Dios, ¿crees que vas a tener mucho éxito? No, por lo que trabajar por otro te mantiene a tono, te mantiene acerca de Dios, para que puedas ser un testimonio efectivo, positivo para Él. Así que hay algo verdadero y falso en este sentido. Ahora, incluso aunque los discípulos observaron los métodos de Jesús más de 3 años, tiene muy poco efecto en la capacidad para ser testigos para Él. ¿Verdadero o falso? Verdadero y falso en un sentido, otra vez. Fueron testigos para Él, pero realmente no llegaron a ser buenos testigos de Él hasta después de que murió y resucitó por ellos y regresó al cielo, ¿verdad? Porque todavía estaban buscando quién iba a ser el más grande en su reino. Y aprendieron, habían estado aprendiendo de Él por 3 años y medio, pero no lo consiguieron todo tan verdadero y falso, posiblemente. El aprendizaje a través de los errores significa que debíamos esperar fracasar para que podamos llegar a ser mejores. Verdadero y falso otra vez. Debemos esperar que haya fracasos, pero debemos esperar de que va a haber éxito. Porque si vas a trabajar por el Señor, vas a tener un fuerte y real enemigo en tu cola, ¿verdad? Él va a querer hacerte todo lo posible para hacerlo parecer que va a ser un fracaso y Él va a frustrar nuestros esfuerzos de vez en cuando y parecerá que tal vez fallamos. Sin embargo, debemos esperar el éxito. Una más, los testigos del éxito y la evangelización son personas que son sin duda mejores cristianos que las personas promedio. Falso. Eso es falso. Esto claro que es falso. Ahora, a veces esto hace un grado de verdad en sí mismo, ya que hace están más cerca de Dios a causa del trabajo, quizás, pero todo lo que son cristianos es un cristiano. Eso es, ¿verdad? Si realmente has dado tu corazón a Jesús, si tú eres un evangelista, un pastor, lo que sea que estés haciendo, mecánico, cualquier cosa, tú eres un cristiano y punto. Y todos en el mismo nivel, él en ese punto, vamos a entrar en nuestra lección. Ahora, tiene Mateo 9:37. ¿Quién tiene este texto en la mañana? Mateo 9:37. ¿Alguien tiene este? Aquí. Mateo 9:37. Vamos a introducirnos a lo importante del estudio de esta semana y por qué debemos ser buenos testigos para Él. ¿Por qué debemos envolvernos en el concepto de la evangelización? Bien, comparte esto con nosotros, 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, es un contexto, ¿verdad? Si tuvieras campos de maíz, y el maíz se maduró y estuvo listo para ser recogido, y hubiera un precio alto para el maíz, ¿piensas que habría alguna indecisión para salir y cosechar el maíz? Yo he trabajado para los agricultores y cuando llega el momento para la cosecha, esta es la única cosa en sus mentes. Es la única cosa en sus mentes. Se levantan en la mañana y caen muertos en la cama por la noche, hasta que casi ya no pueden moverse más hasta que la cosecha se realiza. Esto no es exactamente lo que sucede en la iglesia de hoy, ¿verdad? Estamos previendo, sabiendo que la cosecha es tan, tan grande, que está esperando allí afuera por nosotros para traerlos adentro, y no creo que sea exactamente de esa manera, pero esta es la razón por la que tenemos que ser testigos y evangelizar. Es el hecho de que un día habrá una gran cosecha, y en esa cosecha, ¿qué es lo que va a suceder con la cizaña? Va a ser recolectado y quemado junto. Ahora, una gran parte del mundo simplemente no entiende este hecho. Y necesitamos advertirles. La mayoría de las personas que viven no tienen el concepto de que va a haber el fin del mundo y las personas van a ser quemadas y ellos no conocen los detalles como deberían. La responsabilidad de los cristianos es advertir al mundo. Ahora, recientemente he leído acerca de un estudio que se daba al lugar donde acerca de por qué la gente no hace más para ahorrar para su jubilación. Hace muy poca gente en los Estados Unidos, por lo menos los que tienen que retirar, tienen tanto dinero que vivir como lo que tienen cuando habían estado viviendo y estaban trabajando. Una parte muy pequeña de personas hacen esto. Y en estos tiempos difíciles, los números son cada vez menores. Así que lo que hicieron en este estudio es muy interesante. Se llevaron personas y le hicieron un realzamiento de la edad en ellos con computadoras. Ellos pudieron tomar la fotografía y agregarles arrugas y, ya sabes, cosas que le ocurren cuando envejeces, que pueden mostrar que pareces, que vas a aparecer 10 años más tarde y luego otros 10 años y otros 10 años, para que pudieran ver cómo va a aparecer la edad que se están esperando para retirarse. ¿Y saben lo que pasó? Las personas, un mayor porcentaje de estas personas que vieron cómo se verían a la edad de jubilarse, comenzaron a ahorrar más dinero para su jubilación. ¿No es cierto? Es muy interesante. La realidad de estas fotografías fueron suficientes para provocar que comenzaran a ahorrar. Cuando somos jóvenes pensamos que no vamos a alcanzar, que vamos a llegar a esa edad, que vamos a retirarnos algún día. Eso está tan lejos de la misma forma en este mundo cuando llega la cosecha final y al juicio. Tales pensamientos son expulsados muy lejos de las mentes de las personas. Nuestra misión es darles un realzamiento de la edad, de que vean la realidad, ¿verdad? El juicio viene y va a venir pronto y va a depender de nosotros, y todo va a terminar antes de que pensemos. En el final de nuestra vida o en el final del mundo vendrá el juicio y necesitamos estar preparados. Pocos en esta vida se dan cuenta de que este viejo mundo se está volviendo viejo y como un vestido, como la Biblia lo dice. Estamos para advertirles a través del testimonio apropiado y la evangelización. La Biblia y conoce el hecho de que la venida de Jesús está cerca. En realidad podemos revisar la lista y no hay una sola cosa que falte en la lista. Las señales de la venida de Jesús que nos dicen que está muy cerca. ¿Hay algo que falta? Están todos allí, todas las señales que Jesús a los escritores de la Biblia nos dieron sobre el hecho de que Jesús va a venir pronto. Por estas señales, están estas señales allí. Y es como, wow, ¿nos damos cuenta de esto? ¿Estamos realmente clamando valientemente y en voz alta que Jesús viene pronto? Muchas personas, incluso que no son religiosos, nos están diciendo que algo está pasando. Este probablemente mundo va a llegar a su fin porque las cosas se están poniendo realmente mal, diferentes áreas, y se están esperando por alguna gran catástrofe. Es casi como si el mundo está esperando por un gran colapso financiero. Y cuando esto suceda, ¿estará la iglesia lista? ¿Estaremos participando personalmente en el ministerio de cómo si realmente creemos esto? ¿No son estas preguntas las que debemos preguntarnos? El mundo está a punto de colapsar y estamos verdaderamente dando testimonio de este hecho, el hecho de que Jesús nos ama tanto que no quiere que nadie esté perdido. Ahora, ¿requiere de personas capacitadas para ayudar a la gente para prepararse para la jubilación? Sí, es muy útil. Algunas personas son naturalmente buenas en finanzas y ya saben cómo trabajar sus finanzas y así están contentos en dicha zona, pero mucha gran cantidad de gente necesita ayuda para llegar a este entrenamiento. Y de la misma manera, para que la gente se prepare para la eternidad. Cuanto más entrenamiento tengamos, estaremos mejor preparados para esto. No hay un solo determinado conjunto de métodos para alcanzar a las personas para Jesús. Si hubiera este sistema sería muy simple, pero todos somos diferentes, por lo que hay distintos métodos para casi todo lo que hay. Pero acompañando a esto debemos realizar el más importante principio que se sacó en esta lección. Como el discurso de apertura y la página de introducción dice, es altamente improbable que una persona que no tiene garantía personal de la salvación será capaz de guiar a otro hacia una íntima relación con Jesús. Y pone en la lección, aunque sucede que ha sucedido, es el ciego guiando al ciego. No sucede muy a menudo, espiritualmente hablando. Si tú no tienes un testimonio personal en cuanto a lo que Dios ha hecho por ti, espiritualmente hablando, tú pierdes el poder más potencial que existe, el poder más fuerte que viene de ser un testigo. Si tú no tienes un testimonio de ti mismo, ¿cómo vas a ser capaz de influir en otras personas e impresionar a los demás? Ahora, si no crees que sea importante, déjame pedirte que vayas a tratar de venderte un producto de que no sabes nada. Un producto que nunca has usado, un producto de que no sabes cómo funciona, por qué funciona o si funciona. Ve y trata de vender este producto. No vas a ser exitoso, te digo. Una de las primeras preguntas que te van a preguntar es, ¿funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo saber si funciona? Y si no puedes responder a las preguntas, tú no puedes vender. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Si no conoces a Cristo, cómo Él trabaja en nuestras vidas, cómo puedes ser ¿Cómo puede ser testigo de él en estas circunstancias? Muy bien, ¿puede alguien leer Juan 4:39? ¿Quién tiene Juan 4:39? Por aquí, gracias. ¿Conocen la historia allí? Es la historia de la mujer en el pozo. La mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús entabla una conversación con ella que es muy inusual en ese día y en ese tiempo, pero punto por punto él le dejó ver quién era y lo que tenía por ofrecer, y luego venimos al versículo 39, si puedes compartir esto. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muy bien, gracias. Había recibido el punto vital de todos los entrenamientos y este es conocerle que ha venido a salvar a los perdidos. Ella creyó y luego actuó por ello. Muchos que han estado en la iglesia toda su vida no han tenido tanto éxito como esta señora con un solo momento que tuvo con Cristo. Ahora, otro punto que vale la pena repetir, tiene alguien en Juan 4:35. ¿Quién tiene este verso? Por aquí. Esto es después de que la mujer se fue y los discípulos volvieron y ellos volvieron con la comida porque estaban todos hambrientos y cansados y vuelven a Jesús y ni siquiera estaba interesado en comer alimentos. Ellos estaban, los discípulos no entendían por qué. Y luego él dice en el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muy bien. El punto que es necesario recordar es que hay miles allá en el mundo que nos han dicho que son nostálgicos, que miran solo hacia el cielo esperando reunirse con él. ¿Te das cuenta de que esta pequeña oración de inspiración está diciendo? Hay miles a la espera de nosotros para que salgamos a traerles miles. Es una idea increíble cuando realmente piensas en ello. Y los líderes no deben pensar que ellos deben hacer todo el trabajo, porque los pastores no pueden hacer todo. ¿No? Absolutamente no. Por eso tenemos tales cosas aquí en Sacramento como la Biblia, Universidad del Discipulado. Hemos llevado a otros programas de entrenamiento de testimonio, porque todos tenemos un trabajo para hacer. Y es la única manera de que la obra alguna vez se termine, si todos nos damos cuenta de que vamos a ser testigos de Jesús. La lección del domingo nos hace una pregunta. ¿Cuánto de pesca de hombres estamos realmente haciendo como opuesto a tan solo cuidar nuestra propia embarcación? Esta es una buena pregunta. En lugar de estar lejos de pesca en los mares de la humanidad, muchos de nosotros tendemos a nuestros pequeños acuarios. Ahora, los acuarios son muy lindos, divertidos. Y las cosas que hacemos como un grupo de personas con otros, todo es diversión y eso es lindo y es bueno. Disfrutamos de la comunión y las cosas que hacemos juntos. Pero necesitamos salir a las profundidades del mar azul y buscar hombres, ¿verdad? Sí, ¿para qué estamos aquí realmente? Ahora bien, hay muchas comparaciones con la curación de los enfermos y personas con enfermas físicas, los espiritualmente enfermos. Y Jesús con frecuencia los trata como una sola y dice cosas como que es más fácil perdonar a otros sus pecados o decir a este hombre, levántate, toma tu cama y camina con este hombre. Cojo, es ese tipo de comparación. Así que hay unas cuantas comparaciones entre ambas. ¿Y qué piensa de los médicos en este mundo? Es probable que tengan el campo más completo de estudio y la educación de casi cualquier tipo de campo que se puede entrar. Toma años y años y años de estudio, de formación, antes de que en realidad pueda ser un médico para tratar la enfermedad, porque hay todo tipo de males acosando la sociedad. Lo mismo sucede con los que están espiritualmente enfermos. Ahora, por ejemplo, si vienes a un médico, ¿no le daría la medicina de un tremendo virus estomacal una medicina para el virus de VIH? No funcionaría. No funcionaría. Lo mismo si alguien tiene algún mal espiritual y nosotros tratamos de darle algo que ni siquiera está relacionado. No va a funcionar. Tenemos que alcanzar en su nivel y saber cuáles son sus enfermedades y cuál es su problema. Ahora, los científicos trabajan mucho, que les encantaría ser capaz de llegar con una píldora que tratara todos los males. ¿No sería eso algo grandioso? Esto es una pastilla para todos. Simplemente tómate una tableta y el virus de tu estómago o de VIH que va a hacer esto, va a tratar de todo y esto no va a suceder. En un sentido, en cierto sentido, esa es la forma con las enfermedades espirituales, porque Jesús es la única respuesta a los males espirituales, ¿sí? Pero el método para tener a Jesús varía con el número de personas que hay en el mundo. Elena G. de White dice que el ganar almas es una ciencia. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar las necesidades de las personas, tienes que estudiar sus vidas, hay que estudiar lo que lees, motivas, y entrar en su vida y luego averiguar lo que necesitan y cómo llevarlos a Jesús, quien es el cumplimiento de su necesidad. Algunos de nuestros intentos de ganar almas puede ser como corriendo a ayudarle cuando tiene malaria y darle penicilina como tratando un resfriado como algo o algo así. No sabe, no funciona. Es por eso que la lección señala a Jesús diciéndole que hará de nosotros pescadores de hombres. No dice instantáneamente causa de nosotros hacer pescadores de hombres. Necesitamos ser entrenados para ello y ser más eficaces y eficientes para crecer en nuestra experiencia cristiana. Pero les digo de decir algo. Bueno, y la mujer de la que acabo de hablar, la señora del pozo, ella no tenía ninguna deformación. Parecía ser instantáneamente una ganadora de almas. Bueno, era, siguió a través de exactamente todo lo que Dios le ha dado a ella. Se puso en práctica aquello que había aprendido. Ella no volvió a la ciudad y dijo, hey, mire, escuchen todos, van a tener un seminario de la profecía ahora, porque lo bien que le haría eso, ¿cómo lo haría? O podríamos tener una vida sana, una serie de vida sana. Tampoco hizo esto. Ella iba y dijo lo que ella había oído. Ese hombre ha dicho todo sobre mi vida. He encontrado al Mesías. Si has encontrado al Mesías, tienes mucho que decir al mundo, de hecho. Si has encontrado al Mesías, todos deberíamos haber hallado al Mesías por ahora. No intentó ni de más ni de algo de menos. Y ese es un gran punto para nosotros, para que veas que no tienes que esperar hasta que estés graduado de la escuela de teología o algo antes de que puedas ir a trabajar para Jesús. Te comparte lo que tienes y te seguirá dando más lo que compartas a medida que sigues aprendiendo. He oído hablar de la primera serie de reuniones que hizo el pastor Bachelo como evangelista y el tipo de risas al respecto. Todo tipo de risas. Dice realmente Dios lo bendijo, no por él, pero a pesar de él. Y dijo que fue realmente, él pensó que realmente hizo un trabajo pobre. Bien, Dios los bendijo de todos modos. ¿Fue el que compartir lo que había entendido y había conseguido mejor a través de los años? Absolutamente. Ahora, bien, no funciona así solo porque mejorarás y vas a tener automáticamente más almas bautizando al final de una serie de reuniones que no siempre sucede. Pero la evolución de tu trabajo mejorará. La evolución del éxito probablemente mejorará también cuanto más uno aprende acerca eficaz en su trabajo con Dios en salvar a las almas. Ahora simplemente no puedes sentarte y pensar, bueno, yo soy un cristiano, soy capaz de salvar almas, no necesito aprender nada. Vamos a aprender. Vamos a la lección del lunes. Se titula Aprendiendo por Observación. ¿Quién llegó a ser el más grande evangelista del mundo? ¿No fueron los discípulos? Fueron a trabajar para Dios y ellos revolucionaron el mundo después de que Jesús fue al cielo. De hecho, Pablo dice, fue capaz de decir que había evangelizado al mundo entero. En ese entonces conocido, había ido a todas partes con el mensaje evangelístico. Fueron los mejores y habían aprendido más porque habían aprendido al observar al Maestro. Cuando uno de mis hijos era adolescente, aprendió a pintar carteles. Esto fue antes de cortar las letras de vinilo. Ya saben, carteles tiene atrás cuando realmente tenían que hacer la obra de arte. Y aprendiendo de un maestro, trabajador de carteles, a pintar. Y así empezó a poner en práctica las cosas que estaba aprendiendo y llegó a ser bastante bueno. Y hubo un decir entre los del oficio, estoy seguro que se utiliza en otras profesiones. Y este era, gana mientras aprende. Y esto es lo que estaba haciendo, comenzó a pintar carteles, a conseguir trabajo, a ganar dinero mientras esperaba, aprendiendo. Y recuerdo un cartel que pintó y que llegó a recogerlo, dijo que no lo aceptaría, no le pagaría porque para él no era bueno. ¿Sabes por qué? Porque las letras eran más pequeñas que las que el hombre quería. Las letras son muy pequeñas, son realmente difíciles de pintar cuando son muy pequeñas. y si el maestro se habría estado con el maestro pintor de carteles cuando él tomó el trabajo, le habría dicho, no, no se puede hacer ese trabajo, no quedará bien. Se habría intentado, pero aprendió por experiencia, ¿sí? Aprendemos por la experiencia en ganar almas, aprendemos de nuestros errores, se aprende por las cosas que observamos y crecemos en nuestro entendimiento de cómo hacer las cosas bien mientras trabajamos para el Señor. Ahora, vamos a ver. Como la lección del lunes es un poco difícil separar la lección del lunes titulada Aprendiendo por Observación y la del martes Aprendiendo Haciendo. Pero permítanme compartir un poco de historia de cómo los dos trabajan juntos. Un día un hombre se detuvo en un negocio de ramos generales para obtener un diario y se dio cuenta de que el dueño del negocio estaba mirando por la ventana y estaba como con lágrimas en sus ojos y no dejaba de mirar por la ventana y le preguntó qué estaba pasando. El dueño del negocio dijo, ¿usted ve el banco del ómnibus allí? Hay una mujer, veo a esa mujer que tiene todos los días a la misma hora. Todos los días viene, se sienta y aproximadamente una hora teje y teje y teje y espera. Los autobuses vienen, los autobuses van, ellos nunca se suben nadie para saludarla, pero ella nunca falla. Allí está todos los días. Así que un día llevé una taza de chocolate caliente y me senté con ella durante un tiempo. Y entré en conversación con ella. Su único hijo vive muy, muy lejos, se enteró. La última vez que lo vio fue hace 2 años y desde que se casó se fue y tiene un bebé y nunca ha conocido a la nuera. A la nuera ni tampoco nunca vio al bebé. Ella le dijo al hombre, me ayuda a venir aquí y a esperar. Yo ruego por ellos este punto y punto mientras tejo para el bebé y me lo imagino en su pequeño apartamento, ahorrando dinero para tal vez algún día venir a verme. Estoy deseosa de verlo. Luego el dueño también dice la razón mientras estaba mirando a la ventana en ese momento. Ve a 3 personas que estaban bajando del ómnibus, el hijo, la esposa y el bebé. Y se veía en el rostro de la mujer cuando vio a la familia. Era pura alegría. Y cuando ella se acercó y abrazó al bebé que ella nunca había visto, el hombre, el dueño del negocio, comentó, nunca voy a olvidarme de esa mirada en mi vida, en toda mi vida. Bien, al día siguiente el mismo hombre regresó al mismo negocio, a aquella tienda. El dueño estaba a través del demostrador. Antes de que tuviera una oportunidad para decir algo, el cliente dijo, tú le mandaste el dinero para los boletos del autobús, ¿sí? El dueño del negocio miró hacia atrás con ojos llenos de amor y una sonrisa y respondió, sí, yo les envié el dinero. Y repitió lo que dijo el día anterior, nunca me olvidaré la expresión de su cara. Aquí está el hombre que había aprendido mucho observando y poniendo en práctica haciendo. Si no lo haces, te pierdes la alegría. La alegría. Tú puedes aprender mucho observando, pero tienes que aprender también haciendo, porque ahí es donde realmente llega a ser emocionante. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo alcanzamos la vida de personas para ayudarles a asegurar el pasaje de sus hogares con Dios? Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que la evangelización y eso se trata, testimonio. Ayudarles a asegurar la entrada, la alegría. No hay mayor alegría de ver a alguien venir a Jesús. Ahora, el lunes habla de Juan, el Bautista y sus discípulos. Alguien tiene Mateo 11, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Muchas gracias. Así que mientras languidecía en la cárcel, teniendo todas esas dudas, Juan sabía qué hacer. Él envió personalmente a sus discípulos a Jesús. Cuando tenemos problemas, eso es lo que tenemos que hacer, personalmente ir a Jesús. Y aprendieron estos discípulos mucho en ese día observando absolutamente. Todos hemos sido personajes, personas testigos, haciendo grandes cosas por Jesús y su reino. Nos llena de fe e inspiración cuando vemos las vidas de las personas transformadas. Este mensaje fue suficiente para animar a Juan y mantenerse fiel hasta su muerte. Y sus discípulos aprendieron observando cómo Juan ponía su confianza en Jesús, creyendo que era el que estaban esperando. Ellos continuaron, después se convirtieron en los discípulos de Jesús también. Y es una lástima saber, no tener alguno de sus nombres y algunas de sus historias, porque estoy seguro tenían historias muy emocionantes como la de los 12 discípulos. Ellos habían estado con Juan el Bautista antes de que Jesús apareciera en la escena, así que tuvieron que tener algunos casos interesantes que contar. Pero no conocemos mucho de esto. Aprendiendo haciendo, el martes habla de en donde ser cristiano se vuelve emocionante. ¿Te puedes imaginar el estudio de tu vida de por vida si de verdad fueras artista y estudiases pintura? Y estudias cómo utilizar el pincel y las diferentes formas y las diferentes clases de pintura y cómo mezclar las cosas y el tipo de correcto de lienzo y fueran todos los seminarios que hubiera sobre pintura y hicieras todo lo posible para involucrarte a ti mismo en la pintura y nunca pones un cepillo en tu mano y te paras delante de un lienzo y pintas con un pincel mojado en la pintura y comienzas a pintar. ¿No sería extraño si en realidad nunca lo intentaste? Por desgracia, hay algunas personas tal vez en la iglesia que lo han estudiado cada semana, hablando de ello, escuchando seminarios, pero nunca salen, realmente hacen el trabajo de evangelismo y testificación. Es triste en realidad, porque es lo que realmente nos ayuda a estar vivo y por desgracia no podemos permitirnos que esto suceda. Jesús dio instrucciones a los 12. ¿Alguno tiene Lucas 10, versículo 17? ¿Quién tiene este? Lucas 10, versículo 17. Bien. Este es un texto de lo que los 70 tenían que decir después de que hubieran seguido las instrucciones que Jesús le dio para salir y qué hacer. ¿Y piensas que estaban gozosos? Sí, escuchen este versículo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gracias. Piensa, imagínate lo emocionado que estaban aquellos 70 discípulos que salieron y vieron el tremendo éxito y que vieron las cosas que sucedían. Los demonios se sujetaban a ellos, dejando a estas personas atormentadas y Jesús y las personas viniendo a Cristo y aceptándolo. Fue muy emocionante y este es el tipo de trabajo en el que podemos participar. Ahora, sabemos y hemos oído muchas veces que los cristianos, que Dios puede utilizar los ángeles o pueden incluso hacer las rocas clamar por Él, pero Él quiere usarnos. Y eso son muy buenas noticias. No debería frustrarte, desalentarte. Es una buena noticia que podamos estar involucrados. Ahora, vamos al miércoles y jueves. Otra vez, difícil discutir uno sin el otro. El aprendizaje a través del fracaso y aprendiendo a través del éxito. Pero antes de entrar en el concepto que se marca en la lección, hay algo que quiero llegar a hacer antes, porque no quiero avanzar y se acabe el tiempo sin tratar esto. La gente en la vida pasa por donde hay fallas y éxitos. La gente regresa a Cristo, tal vez viene a Cristo por primera vez después de toda una vida de fallos y se encuentra en un callejón sin salida u otro callejón sin salida y empiezan con Cristo y dejan la iglesia, se encontraron sin salida y volvieron a Cristo y lo que sea. Más de una persona ha tenido esas experiencias. Algunos de ellos pueden tener unas muy maravillosas y emocionantes testimonios. Y gloria a Dios por cada una de las personas que regresaron de nuevo a Cristo o vienen a Cristo por primera vez después de estar terrible vida de pecado por allí. La iglesia parece prosperar en personas que han tenido increíbles transformaciones del mundo de las drogas y el alcohol y el pecado de los placeres del mundo. ¿Qué punto me gustaría hacer? Aunque que es nuestro testimonio debe ser correcto o las personas pueden tener una idea equivocada. Habiendo estado casi ahora con el pastor Bachelor desde hace 9 años, él tiene uno de los más emocionantes testimonios, ¿no les parece? Su libro ha tocado muchas vidas, lo sé, por estar tanto tiempo con su deseo, que su testimonio tiene el correcto efecto en las personas. No busca ningún honor o gloria personal, pero quiere que las personas vengan a Cristo para compartir lo que les sucedió a Él. Pero a veces tengo la sensación, a partir de testimonios que he escuchado, que casi hace sentir que la antigua vida de pecado es un poco atentadora. ¡Wow! Esto debe haber estado emocionado por esta persona. Me gustaría haber tenido esa experiencia emocionante. Tal vez debería apartarme y hacer esas cosas y dar ese testimonio, compartir con el mundo. Tal vez si hubiera una historia así, las cosas que iría serían diferentes. Oigo a la gente contar historias de cómo llegaron a un paso de la muerte. Y estaban allí afuera, de las cosas eran tan malas, casi me muero. A punto de morir. A punto de morir. Sí, tal vez a punto de morir, alabo a Dios porque no lo hizo. Cobró mi vida, Jesús, pero alguien no murió a causa de esa actividad de que estás tú envuelto. No hace que la vida sea para nada llena de glamour, porque fueron esos pecados lo que tú cometiste, lo que cobraron la vida del Hijo de Dios. No les hace atractiva y gloriosa. Esa vida de pecado estaban aún en el mundo de entretenimiento, casi como suena como wow. Tendrían que estar muy orgullosos cuando estás en el mundo de entretenimiento y eres el personaje principal y muchos te miran. Bien, no traigas ese orgullo en el testimonio porque lo arruinas todo. Porque los pecados que estabas involucrado antes de venir a Cristo causó la muerte de alguien. Tal vez no la nuestra, sino la de Cristo. Bueno, no todos los testimonios son iguales, alabado sea Dios. Y gracias a todos los que vienen a Jesús, tienen un testimonio que contar. Pero vamos a estar seguros de que no daremos la historia equivocada, porque si lo hacemos, ese es el método equivocado que estamos haciendo mal. La gente tiene que saber que esa vida de pecado es algo que tenemos que apartarnos completamente. Y no darnos ningún crédito por eso. No era la crucificación la que causó la muerte de Jesús. No murió debido a los clavos y la pérdida de sangre y la agonía física de la cruz. Murió la segunda muerte. No solo una muerte física, murió la segunda muerte a causa de todos los pecados cometidos antes de que viniéramos a Él. Él murió. Quizá no moriremos a causa de esos pecados, gracias a Dios, pero Jesús sí murió. Y cuando decimos algo acerca de mi conversión, vamos a pensar acerca de también de la forma correcta. Bien, en el día de mi conversión, o después de mi conversión, no es mi conversión, es la conversión a Jesús que trabajó a través de un ser humano pecador. Si empezamos a llamar mi conversión, es como que estamos corriendo de crédito por ello. No es mi conversión. Es lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros, personas pecaminosas. Fallas que vienen a través de cualquier cosa menos que un mensaje que nunca trae original éxito, por lo que nos guía a la lección del miércoles titulada Aprendiendo a través del fracaso. Y la primera frase de la lección de ese día dice: a veces nosotros podemos fallar en llegar a todos los objetivos que se han establecido por una evangelización, en particular de evangelización. ¿Alguien tiene 1 Pedro 5:8? 1 Pedro 5:8, por aquí. Un micrófono. 1 Pedro 5:8. Este texto recuerda que el trabajo más santo comisionado a la humanidad es el compartir el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesús. Se lleva a cabo sin resistencia. Bien, vas a compartir este texto con nosotros. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias. Miren, esta es la cosa. No se puede. Algunas personas se desaniman porque intentan trabajar para Jesús y algunas veces las pasan las peores cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el diablo odia que están trabajando para Jesús. El diablo odia que eres testigo de Él. ¿Cuántas veces has escuchado historias sobre grandes series evangelizadoras y algunos, el diablo realmente tratando de arruinar todo el asunto? Sí, y luego el pueblo de Dios ora con fervor y se revierten las cosas. Realmente todo cambia. Recuerdo en Nueva York, del estado de Nueva York, 1995, la primera vez que hacíamos una serie por satélite, la serie satelital donde la gente podía ver al evangelista Mark Finley por todo el mundo, si tenía el satélite instalado y todo. Así que la iglesia en Elmira, en Nueva York, fueron los únicos en el estado de Nueva York que iban a hacer esto. Así que estaban ansiosos de salir a bien. Oramos por eso, para que tuviera éxito. Y la noche de apertura se llenó la iglesia, toda la iglesia. Quería decir que era grandioso, es muy emocionante, pero luego sucedió lo peor. Prendimos y no había nada. La pantalla en negro, no había sonido ni hombre, mucho, nervios y tenso. ¿Qué hacer? Estuvimos llamando a la gente y estuvimos trabajando por 15 minutos, creo que hasta que cosas funcionaran, parecían horas. ¡Oh, qué maravilla! Como las personas se quedaron y regresaron la noche siguiente y siguieron regresando la noche siguiente. Pero habían pasado como 5 noches las reuniones cuando nos llamaron que nuestro hijo menor se había caído a una altura de 55 pies en Texas y probablemente no iba a vivir. Salimos de inmediato, así que voló mi esposa y yo regresé y terminé un funeral y salté en mi coche y viajé todo hasta Texas. Hasta las reuniones pudieron continuar porque no era el orador. Y los ancianos se pararon y no dejaban de celebrar esas reuniones de noche mientras yo estaba allí con mi hijo. Gloria a Dios, vivió y está vivo hasta hoy. Pero no sabía por cuánto tiempo. Y luego, cuando regresé a las reuniones, yo estaba casi terminando. ¿Qué había sucedido? Los ancianos, tan inteligentes y guiados por el Señor, le dijeron a las personas que estaban y viniendo lo que sucedió en la familia del pastor. Y por lo que al final de cada reunión oraban todas las personas. Todos los invitados se quedaron y oraron por el pastor y su familia. Y terminaron en esa iglesia bautizando 17 almas fueron bautizadas, porque Dios toma las cosas y las revierte cuando el diablo salta y trata de echarlo todo a perder. ¿Cuántas veces has visto esto? Y es por eso que si algo malo te sucede, cuando comienzas a trabajar para Jesús, no te desanimes. Ora, obra, continúa trabajando. Jesús estará contigo y Él te llevará. Te llevará grandes cosas. Cuando Dios nos dice hacer algo, nos dice que nos capacitará a hacerlo, ¿sí? Y cuando nos permite hacerlo, lo que nos pide, cosas buenas nos van a suceder. Esto es lo que siempre hay que tener en cuenta. Y una de las grandes lecciones aprendidas en esta lección, por lo menos para mí, fue nunca depende de nosotros realmente cuando se trata del éxito. Sí, debemos hacer lo mejor posible. Sí, hay necesidad de volver y hacer allí todas estas visitas y hablar con esas personas y animarlos. Y sí, fueron bautizados. Sí, pero era Dios trabajando en sus vidas que trae las victorias, ¿verdad? Siempre y solo Dios. Hoy lo mejor posible, confía en Jesús. Uno de los mayores problemas en Jesús, uno de los mayores problemas es el miedo. Miedo a hacer algo que resulte hacer nada es lo más grande de todas las fallas. ¿Puedo decirlo otra vez? Miedo a hacer algo que resulte en hacer nada es la más grande de todas las fallas. Siempre me gusta que pequeño dicho que dice, haz las cosas que tengas miedo y la muerte del miedo será segura. ¿Has oído esto? Haz las cosas que tengas miedo y la muerte del miedo será segura. Hay cosas que da miedo hacerlas y claro, dice, oh no, creo que no puedes hacerlo. Y una vez que lo haces, dicen, no, no era tan difícil hacerlo. Y a veces resulta ser lo mejor que has preparado. Hecho una vez. Haz las cosas que tengas miedo y la muerte del miedo será segura. Avanza y da testimonio de Jesús. Habla de eso, palabras de aliento. Comparte una literatura con alguien y si lo rechazan, compártelo con otra persona. La muerte del miedo será segura cuando lo hagas, porque eso es lo correcto. Eso es porque con Dios seremos capaces. La lección del jueves se titula Aprendiendo a través del éxito. Una cosa que debemos aprender muy pronto del éxito es no estar orgulloso de ello. Si tienes éxito, no seas orgulloso de que has hecho algo para ser exitoso. Te he hablado mucho del béisbol, porque el béisbol era mi vida cuando era niño. Yo estaba teniendo un verano excepcional un año. Parecía que casi iba a conseguir batear cada vez que tuviera la oportunidad. Me batió. Promedio era muy bueno. Mi entrenador a través de los años me tuvo bateando en distintas posiciones. Primero por el centro de la línea, al final de la línea. Probablemente estaba debajo del final de la línea ese año, pero estaba obteniendo éxito. Y él dijo, bueno, voy a marcar esta noche. Te voy a ponerte en la cuarta posición. Oh, wow, esta posición, ¿sabes lo que es? Es la posición clean up. Es la posición de que todos los mejores están. ¿Saben que esto fue lo peor? Porque caminé hacia la placa diferente. Me acerqué no como si fuera un bateador poderoso. Casi nunca golpeé ningún home run en mi vida. Estuve, míreme cómo soy. Lo arruiné. No me tomó mucho tiempo. 2 juegos y él me tenía en la parte inferior de la línea. Se obtiene orgulloso sobre cualquier cosa, lo arruinas todo, ¿sí? Especialmente en ganar almas. Nunca puedes tener orgullo de lograr nada para Dios, porque El Dios que está haciendo todo es Dios. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, ponemos lo mejor de nosotros, pero es Él quien trabaja a través de nosotros. Limpié todo muy bien. Yo era bateador, limpiador. Limpié todas las bases y salimos en defensa. ¿Por qué? Terminé la entrada con un strike out, probablemente. Bien, la lección remarca los diferentes aspectos de laborar con la siembra, el riego y la cosecha. Y es cosechando a algunas personas en lugares donde otras personas habían sembrado la semilla, que regó la semilla y tal vez se trasladó a mi distrito justo antes de estar listo para el bautismo. Y he tenido lo contrario, sucede muy a menudo trabajar con personas que estuvieron emocionadas sobre el bautismo muy pronto y mudarse, y entonces alguien más continúa y ellos son bautizados allí, y me regocijo que en realidad pudieran llegar a ser bautizados. No me importa quién los bautiza, no me importa quién lo hace, es lo que hacemos, plantar, regar y cosechar. Vamos a hacer algo, vamos a estar involucrados de una forma u otra. Es lo que Pablo dice, no importa lo que hacemos, alguien planta, otros riegan, alguien cosecha, vamos todos a hacer lo que podemos hacer. Yo siempre me regocijé, no importa lo que sucede, que la gente venga a Cristo y llegue al conocimiento de la verdad de una manera u otra. Es la salvación por la fe, y es la justicia por la fe, y es la justificación por la fe, es santificación por la fe, y adivinen qué, es ganar almas por la fe. ¿Alguna vez pensaste en eso? Es ganar almas por la fe también. Ve y da testimonio a alguien sin fe. ¿Y qué va a suceder? Nada. Pero ve y sé testigo de Jesús, lleno de fe, que Dios quiere que haga ese trabajo. Y que están entusiasmados en realizar ese trabajo. Y Dios los usará. Y solo piensa, alguien puede estar esperando esta semana solamente para que le pases una literatura. Alguien puede estar esperando para que le digas, ¿estás bien? ¿Está yendo todo bien? ¿Puedo orar contigo? Tales cosas no parecen que no están yendo muy bien. ¿Puedo orar contigo? ¿Eres un cristiano? ¿Quieres orar conmigo? Yo no soy cristiano, pero adelante, ora por mí. Tal vez alguien está esperando que esto suceda. Tan solo pudieras hacer esa cosa, eso esta semana. ¿No sería interesante si eso te pasara? Eso es lo que necesitamos estar pensando. Es el tipo de actitud que necesitas tener cada semana. ¿Cómo Dios va a usarme esta semana en testificar y evangelizar de la verdad? ¿Es la cosecha abundante? ¿Son los trabajadores pocos? Desafortunadamente esto es cierto, pero si todos en realidad se convirtieran en serios trabajadores cada día, todas las semanas para el Señor, entonces este texto ya no sería verdad, porque la cosecha sería abundante, pero los trabajadores también serían abundantes. Eso sería algo emocionante, estaría sucediendo en la iglesia de Dios. Ahora, yo quiero recordarles esto. En esta mañana, la oferta gratuita para esta semana es El Camino a Cristo por el linaje de Guay, y puedes obtenerlo llamando al 888-788-3935, 1-888-788-3935. Y preguntas por la oferta número 100. ¿Cuántos de ustedes tienen esto? Probablemente muchos de ustedes ya lo tienen. Sí, es muy, muy buen librito que nos enseña a caminar con Jesús. Debemos trabajar y andar con fe. Debemos hacerlo porque servimos a un Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Basta con echar un vistazo al mundo a tu alrededor. Todo lo que ves se produjo por la voz del Creador. Solo Él habló y sucedió. Bastante asombroso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes vieron la luna esta mañana? Se supone que era el ser más grande, brillante anoche. Se supone que era la mayor luna brillante alguna vez vista. Ves cosas que simplemente emocionan tu corazón al pensar acerca de la majestad de este mundo y la majestad de Dios, el poder creativo, y un día muy pronto vamos a verlo cara a cara. Pero tenemos un trabajo que hacer antes que vengas, ¿sí? Por la gracia de Dios, vamos a hacerlo. ¿Cómo respondes?